dejar porque es ciego, pero ya a tu luz las chispas de un ritmo que va ligado, pulmo de sangre llevas en tu cadencia, buscas la tierra, tu alma gemela y tú que despiertas la fuerza, la ausencia, la fuerza, la ausencia. La ausencia, la fuerza, la ausencia.